nombre es Miguel Ángel Milano, más conocido como el Conejo Alejandro. Hoy el DJ Pulpo te trae este mega mix para vos. Arriba las manitos, arriba las manitos, toda la mano arriba. Arriba las manitos, arriba las manitos, toda la mano arriba. Arriba las manitos, arriba las manitos, toda la mano arriba. Pulpo Mix. Yo soy hombre de prisión, soy amigo de la acción y maestro en el amor. El baile de esquirón, la noche a media luz, es otra diversión. Y a las chicas y muchachos, a los niños de la clave, no les cuento mi ilusión. Recorrí muchos caminos, no sentí muchos amigos, les canto de corazón. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Mi vida por tener tu amor. isla del pulpo. Estudios San Luis, Argentina.